Gracias por venir a la presentación de este libro que he editado. Es el informe sobre el movimiento no violento sirio. A ver, yo este libro lo saqué porque gracias a los antimilitaristas del Valencia, el grupo MOC, tuvo conocimiento primero de un primer informe que es de la Fundación Daulati. El primer informe, se centra sobre todo en los primeros años, desde el 2011 hasta el 2014. Y lo que hace es un poco presentar un poco la situación que había en esos primeros años en Siria. Hace unas entrevistas a los activistas no violentos y sobre todo también lo importante de este informe es que analiza las causas por las que la no violencia al final no prosperó, se terminó en una guerra civil. Y sobre todo invita a los activistas con los que se entrevistó, que muchos de ellos están huidos en Europa, porque piensan ellos que su ejercicio de no violencia no prosperó. Y también para intentar situar un poco el contexto de la situación en Siria en esos años. El segundo informe es de un sociólogo sirio, es de Haid Haid, que lo catapultó un poco una plataforma que hay en Alemania, que es Adopt the Revolution. Y el informe de Haid Haid se centra en la región de Idlib, en cómo la sociedad siria fue capaz de hacer frente durante muchos años a una milicia yihadista, cuyas siglas son HTS. Lo cual, pues ahora mismo, esto supone un documento histórico, que ahora explicaré por qué, el segundo informe. O sea que muchas veces la gente se lía un poco pensando cómo Siria, un país supuestamente, desde nuestro punto de vista, sobre todo desde nuestro punto de vista europeo, un país amable y en cierta medida moderno, pudo llegar a una guerra civil en la que el gobierno bombardease sistemáticamente a la población civil. Y es que yo creo que es que el problema que tenemos es que realmente hasta que empezó la guerra en Siria prácticamente no sabíamos nada de la historia de este país. Entonces yo creo que es importante presentar un pelín así, aunque sea brevemente, un poco lo que fue Siria. Siria tiene un gobierno desde 1949 hasta 1963, pero en 1963 es cuando empieza la dinastía de los Assad. En 1963 es cuando, mediante un golpe de estado, llega Hafez al-Assad al poder e impone un estado de emergencia. Pone su partido y poco más, el partido Baath. Y Hafez al-Assad está en el poder hasta el año 2000, que muere, y el cargo pasa inmediatamente a su hijo, Bashar al-Assad. Al principio pensaban que con el relevo generacional la situación iba a cambiar a mejor, pero luego enseguida vieron pues que realmente lo que fue la situación fue a peor. Y hasta hay unos puntos claves antes de que muera el padre de Bashar al-Assad que ejemplifica muy bien lo que era vivir bajo su gobierno. En 1984 Amnistía Internacional ya publica un informe sobre la cárcel de Tazmur, que está en Palmira, en el que se puede probar que el gobierno del padre de Bashar al-Assad ejercía la tortura de una forma sistemática contra cualquier oponente de sus líneas ideológicas. Además, muchos de los que detuvieron eran comunistas, a pesar de que ahora con Rusia se lleve también. En el informe de Amnistía Internacional también pone que en 1980... en un intento de asesinato al padre de Bashar al-Assad, hubo unas represalias en las que mataron a 500 presos. Entre los que pasaron muchos años en la cárcel está Yassin al-Saleh, que publicó el año pasado La revolución imposible, y también el poeta Farah Baraikdan, que pasó desde 1987 unos 15 años detenido. Luego, durante esos años sí que había una oposición, había grupos de los hermanos musulmanes que estaban en el país, y la medida que tenía Assad para detener estos grupos fue en 1964, hubo unos primeros bombardeos en la ciudad de Hama, y en 1982, que fue el suceso más grave en Hama, bombardeó la ciudad para castigar a estos grupos de los hermanos musulmanes y murieron 20.000 personas en estos bombardeos en 1982. O sea que realmente el régimen de la dinastía Shah nunca ha sido un régimen democrático ni nunca ha sido un régimen pacífico. Lo que ocurrió en el 2011 es que había ya unos conatos de pequeños activismos no violentos desde el 2000 al 2004, pasa que lo tenían muy difícil para poder extender lo que querían al resto de la población. Y lo que ocurrió en 2011 fue como en otros países estaba sucediendo lo de la primavera árabe, pues los sirios se vieron un poco diciendo, bueno, esto igual nosotros también lo podemos hacer. Entonces lo que tenían eran unas propuestas de activismo no violento, que igual había unas personas claves dentro del país que sí que tenían formación en no violencia y que intentaron transmitir sus conocimientos a otros activistas no locales haciendo manifestaciones, o sea, muy sencillas. El problema es que cuando empezaron a hacer manifestaciones la represión policial fue brutal. Y una de las cosas que desembocó en todo lo que sucedería después fue lo que sucedió en la ciudad de Daraa. Unos chavales de entre 12 o 14 años pintaron un graffiti en una pared en contra de Bashar al-Assad y la respuesta policial fue detenerlos, torturarlos hasta que los mataron y se los entregaron a sus familias. Y eso fue realmente lo que encendió un poco la mecha de descontento que se extendió por todo el país de Siria. El problema es que la represión policial fue en aumento. Empezaron a usar la violencia de una manera desmedida y las primeras detenciones y desapariciones realmente vienen de esas fechas. Por ejemplo, un activista que se hizo muy conocido en Siria fue Ghayath Mattar, que se le conocía como el pequeño Gandhi. En las manifestaciones pacíficas que hacían contra Bashar al-Assad ofrecía flores y botellas de agua a los policías, pues intentando pues que se uniesen al pueblo de alguna manera. Bueno, pues este chico que tenía 26 años y del que después de desaparecer y que lo encontraron muerto, lo dejaron muerto en la calle después de torturarlo, hace unos meses se hizo un documental que se llama Little Gandhi, que lo podéis buscar en internet, que cuenta un poco la vida de este chico. Otro activista no violento que se hizo muy conocido fue Bashar Yartaval. Este era un informático que hacía desarrollo de software libre, pero no solo para Siria, sino también a nivel internacional. Y fue también el que hizo la modelización en 3D de las ruinas de Palmira. Ese también fue detenido y asesinado. Esto es uno de los problemas que tuvo el activismo no violento, que enseguida el gobierno sirio empezó a detenerlos y a utilizar unos métodos brutales. Y es un poco la importancia de lo que se explica en el primer informe, en el que está dividido el primer informe y el segundo. Antes del primer informe hay dos o tres artículos que ayudan a situar un poco el contexto, y lo que explica el primer informe precisamente es ese proceso de los primeros años, desde el 2011 hasta el 2014. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ese activismo no violento que los primeros meses había calado profundamente en la sociedad civil porque se repetían las manifestaciones por las ciudades y había gente que realmente estaba concienciada con ello, porque terminó una guerra civil? Y está claro que las intenciones de Bashar al-Assad era llevarles al camino de la violencia, porque si hubiese sido de otra manera, si no hubiese llevado esos métodos violentos, probablemente los activistas no violentos habrían tenido éxito. Y una de las estrategias que utilizó para llevarles por el camino de la violencia fue liberar de las cárceles sirias a presos yihadistas, para que cada vez más personas, porque claro, mientras los primeros meses en el 2011, en el 2012 es cuando empieza, se puede decir, entre comillas, oficialmente la guerra civil en Siria, que es cuando se crea el ejército libre sirio, porque empieza a haber gente que, claro, igual no tiene tan firmes sus convicciones de hacer un ejercicio de no violencia, que viene ante las demostraciones del gobierno de matar a la gente y de detenerlos y de que desaparecen, pues deciden tomar las armas. Y ahí es donde empieza realmente la guerra civil en Siria. Luego, más cosas importantes para explicar. El tema de la desproporcionalidad, porque también, bueno, luego si queréis me podéis preguntar lo que queráis. El tema de la desproporcionalidad, porque hay un bando que es el gobierno sirio, que es el que ha causado la mayoría de las víctimas en la guerra, el 90%, y luego existe otro bando que también está usando la fuerza y está usando armas. La gran diferencia en esta guerra de la desproporcionalidad en las víctimas es de quién tiene aviación, que normalmente muchas veces esto no se suele decir en las noticias. Aviación tiene el gobierno sirio, los rusos, Estados Unidos, pero los ataques de Estados Unidos se han limitado a unas ciudades en concreto, a unas zonas en concreto, en Raqqa y en otros sitios. Y, por ejemplo, luego el ISIS y la oposición armada no disponen de aviación. Entonces, explica el hecho de la desproporcionalidad en el número de muertes. Y que el gobierno sirio, como tiene mayor número de armas, lo que hizo fue empezar a asediar las ciudades donde había más presencia de la oposición. Esto es en Homs, en Alepo, en Guta y en Daraya. Claro, una de las cosas que sí ha quedado, a pesar del hecho de la guerra civil, es que como gran parte de la sociedad quería hacer prácticas no violentas, lo que se estableció en muchas ciudades de Siria fueron los consejos locales. En 2011, un Omar Aziz, que era un sirio anarquista y también un activista no violento que se había tenido que ir del país y estaba viviendo en Arabia Saudí, volvió. Y fue él, junto con otras personas, el que hizo el primer consejo local en Damasco. Luego la idea es que estos consejos locales repartidos por distintas ciudades en Siria, ya cuando ven que la guerra empieza ya a fraguarse, estos consejos locales son estructuras horizontales, donde se dedican fundamentalmente a recoger las violaciones de derechos humanos de todos los bandos. Por lo tanto, se convierten en entidades peligrosas también para grupos armados yihadistas. Y lo que hacen también es hacer funciones que igual los ayuntamientos tenían un poco dejadas, como una cosa tan sencilla como puede ser barrer las ciudades y ayudar en el suministro de agua. Y según las ciudades iban siendo asediadas, también tenían un papel fundamental para organizar la vida de la gente y ayudar a repartir los suministros cuando la ciudad pasaba meses asediada. Y estos consejos locales estaban repartidos por toda Siria. Luego, una de las cosas que pasó a partir de del 2011, a pesar de que había una guerra terrible, es que de repente la gente empezó a crear organizaciones civiles, pero de todo tipo. Desde las que fomentaban creación artística, se hicieron como 300 periódicos y revistas surgieron por toda Siria, y organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos, por el empoderamiento de la mujer, y organizaciones políticas no violentas. En la web Citizen for Syria tienen un mapa donde realmente puedes ver la distribución de todas esas organizaciones. También es verdad que según la guerra se fue recrudeciendo, pues claro, eso es difícil de mantener en el tiempo. Pero realmente eso es, yo creo que esto es uno de los problemas de la guerra de Siria, que al final todas estas actividades no violentas se han visto ensobrecidas por la dinámica de la violencia. Porque quienes afirman que en realidad en Siria nunca hubo una apuesta por la actividad no violenta, realmente esas personas están fomentando que la dinámica de la violencia perpetúe dicha violencia, porque al final, si empiezas a leer los artículos, quienes defienden que en Siria no hubo actividad no violenta, realmente no te hablan de la sociedad civil siria. Se ponen a hablar de un bando, de los rusos, o de Estados Unidos, o de Turquía, o de los yihadistas, del peligro del fundamentalismo, pero luego empiezas a ir línea por línea y no aparece nada de la sociedad civil. No habla nunca de la sociedad civil. Igual como mucho lo que hacen es decir que los cascos blancos son terroristas. Y hasta ahí se acabó. Pero luego lo curioso es que, o sea, según ellos, los cascos blancos son terroristas, pero tampoco ofrecen ninguna alternativa a las ciudades que son bombardeadas y que son asediadas. Entonces, si no son los cascos blancos, si realmente no son un grupo de rescate, ¿quién recoge a los heridos y los lleva a los hospitales? Realmente ellos no ofrecen ninguna alternativa que no sea la de la disputa entre bandos que denominan imperiales. Yo creo que eso es lo único que hace es perpetuar la dinámica de la violencia, porque al final te estás actuando en un binomio que es me da igual por un lado que esté Rusia y por otro lado que esté Estados Unidos, pero estás todo el tiempo hablando de ese binomio. Y realmente de lo que importa es de la gente de la calle, la que está sufriendo la guerra, no habla ninguna de las dos partes. Y yo creo que eso es una... Si alguna vez os animáis a leer algún artículo de Siria, eso es una prueba, me parece muy importante, de decir realmente esta gente, ¿qué me está contando de lo que está ocurriendo en Siria? Si realmente cuando te están hablando de Rusia, que del gobierno de Siria, de Estados Unidos, si no te cuentan la vida de la gente que está ahora mismo en la guerra, realmente de qué te están hablando, solo de bandos imperiales, realmente esa gente sabe lo que ocurre en Siria. Y luego otra lectura que se puede también relacionada con eso es que mucha gente suele tener dudas, porque realmente las noticias que nos llegaron de Siria fue en el 2011, ¿no? Cuando hay las revueltas que aparecen en los medios de comunicación y luego hay como un apagón informativo hasta el 2014 que aparece ISIS. En algunos medios aparecían los campos de refugiados que ya empezaba a huir la gente de Siria, que estaban en unas condiciones muy malas, y hasta que llega el 2014 no nos volvemos a enterar de lo que pasa en Siria, porque claro, de repente aparece ISIS en Siria. Y entonces nos entra el miedo a todos, como porque Siria está muy cerca de Europa en realidad, y empezamos a pensar todos, bueno, y si llega el ISIS hasta Europa, ¿qué pasaría? Pero esa es otra manera de contar las noticias, de que solo nos preocupe lo que pasa con ISIS. Eso es una cosa de las que le preocupa también a quien defienden el gobierno de Assad, diciendo que se está defendiendo de los yihadistas. Pero claro, es que hay muchas formas de contar las noticias. Tú puedes decir, en el año en el que el ISIS tenía más presencia militar en Siria, tú puedes decir, bueno, es que han llegado a ocupar el 36 o el 40% del territorio. Si le dices, madre mía, qué barbaridad, se van a comer el país. Pero claro, si eso lo dejas ahí, tú realmente estás informando a la gente de lo que está ocurriendo en ese momento en Siria. ¿Habéis visto alguna vez un mapa de Siria? ¿De las ciudades de Siria? Yo es que prefiero los métodos más habituales en los ordenadores. Este es un mapa de Siria. Aquí está Palmira, aquí está Damasco. Estas son las ciudades que tomaron el ISIS, que esto coincide con el Éufrates. ¿Hay algo que te llame la atención de este mapa? La distribución de las ciudades. Aquí, ¿por qué no hay ciudades? Porque no hay vida, no. Porque no está el Éufrates. Claro, no. Porque la vida no hay agricultura, es desierto, ¿no? Ah, desierto. Aquí es la zona central del desierto. Aquí está Damasco, aquí está Alepo, ¿no? Que fue totalmente arrasada. Esto es la zona aquí del Sador Raja, esto es donde estaba el ISIS, ¿no? Por aquí están los kurdos. Mira, si está Palmira en el centro, Damasco, Ama, Aleta, esto sería otra, que es por donde está Bisharo Raka, esto es por donde estaba Isis. Claro, esto es el desierto, por eso no hay menos claves, evidentemente. Bueno, pues esto es el mapa de cuando Isis tenía mayor presencia en Siria. ¿Y qué zona ocupa, aparte de la clave? El desierto. ¿Esto qué es? Cuando Isis tenía mayor presencia. Lo oscuro. Sí. Oh, en el desierto. Sí, vamos, el desierto completo lo tenía. ¿Y el río por dónde dices que va? Por aquí, por donde está Besado. Y aquí están todas las... Y aquí esto es la zona kurda. Claro, pues los kurdos se enfrentaron directamente con ellos para defenderse. Esto es las zonas rebeldes, Daraya, Idlib, Alepo. Y luego son estas zonas, zonas controladas por el gobierno, pero que en realidad aquí también entraría Guta. Guta estuvo nacido desde el 2013 hasta el 2018. Entonces, claro, cuando dice esta que está Isis, llega en parte con el desierto. Entonces, claro, cuando Isis se convierte en el centro de las noticias y dicen, puede llegar a ocupar el 40% del territorio de Siria. Y la pregunta es, sí, el 40% del territorio y de población, ¿cuánta población? Porque, a ver, aunque ocupasen en Deisador, Raqqa, que hicieron barbaridades, otra de las ciudades más grandes de Siria estaba, ¿no?, o en manos de la oposición o en manos del gobierno. Eso quiero decir que al final, ¿cómo nos cuentan las noticias? Porque durante esos meses, fue más de un año, dos años largos, casi se centró toda la atención en el ISIS. Que sí, que el ISIS es un peligro real. Pero en una guerra civil que al mismo tiempo había ciudades que estaban siendo asediadas y bombardeadas por el gobierno de Assad, centrar toda la atención en el ISIS, pues no parece. Eso realmente, ¿a quién estás haciendo un favor? A quien está bombardeando. Porque en una guerra está claro que no te puedes posicionar ni de un lado ni del otro, porque al final en una guerra todos se están matando. Pero luego está lo que decía yo antes, la desproporcionalidad en el número de víctimas. Y que el gobierno de Assad, a pesar de que Siria en 1949 firmó el convenio, la Convención de Ginebra, que es una cosa así un poco absurda, que haya un convenio que regula lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en las guerras, en esta guerra han incumplido sistemáticamente todos los puntos, porque supuestamente ni se pueden bombardear hospitales, ni se pueden atacar indiscriminadamente a la población civil en las ciudades asediadas, y se tiene que permitir la entrada de víveres y la salida de personas. Y todo eso que he estado reuniendo material del asedio de Guta, eso lo incumplió sistemáticamente. Médicos Sin Fronteras sí que emitía notas de prensa denunciando que tenían que cesar los bombardeos, que todas las partes en el conflicto tenían que cumplir la legislación internacional. Pero también muy curioso de Médicos Sin Fronteras, porque yo les pedí información y la verdad que son muy reacios a compartir información sobre los hospitales que ellos o los llevan ellos o les suministran material y personal sanitario. La verdad que son muy reacios a compartir la información y sus notas de prensa la verdad que son muy generalistas. ¿Y por qué? Porque pues no lo sé, yo. A mí la razón que me dijeron es que ellos tenían que proteger su imagen. Y pero ya, protegerse también de su localización, de su... Bueno, pero si la localización de ellos es pública, si los hospitales, una vez ya que ya están bombardeado el hospital, saben perfectamente dónde están. Si no por una razón de seguridad. De seguridad. Eso está tras política. Y la gente tiene que saber dónde acudir también. Lo curioso es que donde más en que muchas veces los tenemos un poquito demonizados, que con todos los fallos que tienen, pues al final donde encontré más información más detallada fue en los informes de la ONU. Que bueno, igual gracias a que es una agencia muy burocratizada, pues lo tienen todo muy detallado, y lo bueno que tiene es que sus informes son públicos. Porque al final estamos hablando de que son crímenes de guerra, porque la legislación internacional sobre crímenes de guerra, eso está muy clara. Y bueno, yo creo que al final es algo que esté disponible para todo el mundo, es algo bueno. Y otra de las cosas relativas a la legislación internacional sobre crímenes de guerra es que un abogado sirio que ahora vive en Alemania, Anwar al-Buni, ha conseguido que la justicia alemana admita una demanda contra altos cargos del ejército sirio por torturas. Y esto lo ha conseguido, pues como, no sé si habéis oído del informe César. César es un nombre, un seudónimo que de un fotógrafo de la policía militar siria, que cuando, bueno, pues ya entre 2011, en los peores meses, 2012, él tenía como trabajo pues fotografiar los cadáveres que iban llegando a sus dependencias, pues de todos los torturados y asesinados. Llegó a hacer 53.000 imágenes fotográficas. Este hombre en 2014 desertó. Él en un principio, horrorizado ante lo que le estaban mandando hacer, en un principio intentó no hacer ese trabajo, pero le amenazaron de muerte, le sacaron una Kalashnikov o lo que sea. Entonces se vio obligado a hacerlo hasta que en 2014 desertó y huyó de Siria. Y consiguió sacar todas esas fotografías que ahora están analizando pues en la justicia alemana. Y yo quería un poco hacer un parón. Comentaros que el segundo informe que antes decía, que ahora mismo se puede decir que es un documento histórico, es por la situación en que se está viviendo ahora en Idlib. No sé si sabéis que Idlib ahora mismo es la última región que no tiene controlada el gobierno de Assad. La cosa es que allí, claro, allí hay 3 millones de civiles viviendo, porque a la población que había antes se ha unido los desplazados internos de Siria que acabaron huyendo de Alepo y de Ghouta. Entonces al final ahora mismo hay 3 millones de personas viviendo en la región. Claro, allí quedan grupos rebeldes de diferentes milicias y quedan también los grupos yihadistas, que podrían llegar a ser como entre 20.000 y 30.000 personas. La cosa es que es el último bastión que le queda al gobierno por conseguir. Entonces, entre septiembre y octubre fueron dos meses un poco tensos, porque se pensaba que iban a entrar de lleno a Idlib con el gobierno sirio y Rusia, pues como habían hecho en otras ciudades, a arrasarla y a bombardearla. La cosa es que realmente, pues diciendo que creo que les tenían que liberar la región pues de los yihadistas. La cosa es que en esa región, claro, tú si haces un ejercicio extremo de violencia, cualquier actividad de la sociedad civil queda reducida. No es lo mismo enfrentarse al ISIS que a una milicia yihadista, que su nivel de violencia sea un grado más bajo. Esto es lo que ocurrió en Idlib. Realmente la solución es que entre un ejército a saco y a bombardear, o la solución es que la propia sociedad civil haga frente a esos yihadistas, que es lo que explica el segundo informe. La característica de la mayor milicia yihadista que hay allí, que es el HTS, es que tienen un grado menos de violencia que el ISIS. No son tan brutales, no van a la bestia decapitando a la gente. Entonces, claro, eso da un margen de acción un poco más amplio a la sociedad civil. Y eso ayudó a que la sociedad civil allí se organizase. El informe que aparece aquí es del 2017. Por medio también de los consejos locales, que tenían mucha presencia en Idlib, pues intentando que esta milicia no ocupase toda la actividad social referida a la justicia, que no acaparasen a la justicia, que la justicia sigue siendo algo de los civiles. Por ejemplo, algo tan sencillo como que no ocupasen las panaderías, que siguiesen siendo de la sociedad civil. O sea, todas esas cosas que parecen muy básicas consiguieron que el HTS no se hiciera con ellas. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Pues porque por medio de los consejos locales, porque aunque realmente eso fuese una zona controlada por ellos, la estructura política seguía estando vigente, seguían existiendo ayuntamientos, una mínima organización política de, bueno, pues la que hay en todos los sitios, y sobre todo por los consejos locales, porque los consejos locales realmente en Siria todos estos años son los que han movido la sociedad civil, que es algo de lo que no se suele hablar, que son organizaciones horizontales, porque será el espíritu desde el principio, desde Omar Aziz, y se fueron extendiendo por toda Siria, y realmente esos son ellos los que, bueno, eso sin haber estado allí, claro, me puedo equivocar en algo. Realmente son un foco de donde se pueden llegar a organizar cosas. Y luego también que... ¿Llegan a utilizar la violencia? No. A ver, es que está la sociedad civil siria, luego están el bando opositor del gobierno, que, claro, por ejemplo, como el Ejército Libre de Siria, eso sí utilizan la violencia, porque allí hay dos bandos armados, por eso hay una guerra civil. Pero eso es lo que yo os decía antes, si solo hablamos de los bandos armados enfrentados, no hablamos de la sociedad civil, que sí que está presente y está haciendo cosas. Al final todo ese ejercicio de actividad social queda totalmente eclipsado. ¿Y cuál es la consecuencia? Que solo nos hablan de la sociedad civil cuando nos sacan a los muertos o a las personas que huyen. ¿Y conocéis qué tipo de acciones pueden ser válidas para poder mantener esa justicia o esa panadería del lado de la sociedad civil? ¿Mediante manifestaciones? ¿Mediante, no sé, qué tipo de acciones pueden llegar a hacer para disuadir a los armados de que no copen la justicia o de que no se queden con esa... Bueno, pues si realmente ellos hacían, a ver, cosas que nos pueden parecer muy básicas al principio, pero que realmente lo podían hacer porque los de HTS tenían también una visión de que no era como ISIS, que no querían tener ningún tipo de, que no querían llevarse bien con la gente. Ellos sí que tenían una visión de que, bueno, algo, o sea, tampoco nos podemos presentar como los malos malísimos, tenemos que conseguir un adeptos, ¿no? Sí, bueno, adeptos no, sino como que no nos vean los malos malos de las películas, conseguir un poquito de sintonía. Entonces, claro, si la gente se organizaba y conseguía hacer funcionar la panadería y que los juzgados funcionasen, no estaban los del HTS detrás amenazándoles de muerte. Claro, también había esa doble actividad. Por un lado, la sociedad hacía cosas y por el otro lado los de HTS se las permitían hacer. Pero claro, los sirios también tenían muy claro que es que no les podían dejar ganar ni un centímetro de terreno. Realmente ese era su trabajo, el organizarse, el hacer cosas muy básicas que nos pueden parecer una tontería, como que la panadería funcione, pero que allí son fundamentales porque están en un contexto de guerra. Perdón, yo que he llegado tarde, los HTS, ¿a qué pertenecen? ¿No al bando opositor? Los de HTS son yihadistas, por decirlo de alguna manera. Claro, es que allí hay un montón, pero claro, están los de Ejército Libre Siria, están los yihadistas, están los de ISIS, y sí, los HTS se podría decir que son los yihadistas allí. Que son diferentes, menos violentos que el ISIS. Sí, vale. sí. Por eso realmente en Idlib sí que había una sociedad civil fuerte. Por ejemplo, una de las cosas que... apenas que hace unos meses lo asesinaron, porque claro, esa es una de las... al final estamos en una guerra que nunca va a ser igual que en un contexto normal. O sea, yo lo que puedo observar es que según se va aumentando el nivel de violencia por una parte, al final la otra parte también va aumentando el nivel de violencia, la sociedad civil está en el medio intentando organizarse, pero claro, está en el medio de dos bandos que están en el medio de dos bandos que cada vez están utilizando mayores dosis de violencia. Entonces, claro, hay veces que no pueden enfrentarse a ellos. Y es que hace unos meses murió en Raed Fares, que era un líder social allí, un activista no violento, que realmente creía que podía cambiar Siria. No ahora, igual dentro de muchos años, que organizaba muchas actividades sociales y una... de las más importantes era Radio Fresh, era una radio, pues de una radio del pueblo, pero que sus actividades molestaban mucho, simplemente por eso, pues porque alentaba a la gente a un activismo no violento y organizaba actividades sociales, pues como puede ser una radio. Pues eso molestaba mucho. ¿Y quién lo ha quitado de él? Pues al final lo mataron los de HTS. No han llegado estos comités, es que me está recordando mucho el paralelismo a los... las llamo consejos locales, ¿no? Pero sí. me está recordando muchísimo a los comités de Derechos de la República, de Defensa de la República, los CDR catalanes, por el tema de ser organizaciones locales no violentas y horizontales. Que es la idea de carácter organizativo, política, ¿no? Pero... ¿Estos consejos locales nunca han optado por una opción de tratar de integrar a grupos minoritarios u opositores al gobierno sirio, que al final ha sido un poco el que siempre ha... Hombre, pues a ver, ideológicamente, claro, imposible, pero... A ver, y ellos, la gran parte de la sociedad siria lo que tiene muy claro es que quería echar a Assad. En eso coinciden con la posición, pero luego hay que diferenciar a las personas que deciden tomar las armas a las personas que realmente tienen unas convicciones de no violencia, que esa es la, yo creo que la gran diferencia en Siria, que hay sobre todo al principio, luego claro la cosa ha ido menguando porque una guerra no tiene nada que ver con cualquier otro contexto social, pero es que de la revolución siria fue desde el principio una revolución no violenta, pero Assad quiso que convertirla en una guerra. No sé si me explico bien. Sí, sí, no, perfectamente. Y en la zona que está aún sin ocupar por el ejército sirio que estabas hablando, conviven a la par opositores armados. Que no tienen que ver ni con los yihadistas ni con ISIS. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cuántos bandos hay ahí metidos? Es decir, que no se hablan entre ellos, no son también. Están enfrentados entre ellos mismos. Hombre, ya luego. No, ya tanto no sé. Yo sé algunas cosas, pero ya tanto no sé. El mayor problema que tiene Idlib es que está ahí ahora mismo, está en un escenario contenido que no se sabe cuánto va a durar. Esa región sin que, a ver, hay pequeños bombardeos en ciudades pequeñas de Idlib, pero realmente lo que se esperaba que fuese a ocurrir en octubre, que fuese una gran ofensiva para conseguir la región, pues realmente eso no ha sucedido. Se pensaba que Rusia iba a entrar con el gobierno sirio a saco, y lo que ocurrió es que Rusia, y con el gobierno sirio, pero sobre todo Rusia, decidió hacer como un impasse. Hacer como una zona de contención, ¿no? Y realmente no se sabe las intenciones a medio plazo cuáles serán. Si esa zona se quedara aislada, bueno, es que ni idea, vamos, de lo que va a pasar ahí. Una de las razones que decían que también al final no habían llevado a cabo la ofensiva es porque realmente Assad, si no fuese por la ayuda de Rusia, no tiene tantos soldados. Pues al final por el desgaste de que ya son 6 años de guerra. ¿Cuál es la premisa de Rusia para apoyar la oficial? Pues es que yo creo que a Putin lo único que le interesa es sus intereses geopolíticos propios. ¿Y la excusa de cara a él? Pues porque tiene que venden que es una injerencia como la venden, que es una injerencia imperialista, que tienen que echar a los terroristas yihadistas de allí, pero realmente los intereses de Rusia son totalmente geopolíticos. Claro. Y Idlib está en el norte, está cerca de Kobane. ¿Qué opinión te merece, ¿no? Las milicias de mujeres de Kobane. Porque... A ver, pues es que los kurdos realmente lo tienen difícil. Ellos han hecho lo que han podido para defenderse. Entonces tienen Turquía también al lado. Lo que vaya a ocurrir ahora, pues no lo sé, porque ahí está habiendo ahí un baile de a quién apoyo, quién me apoya, que yo no sé realmente los kurdos cómo van a acabar. Con Turquía lo tienen muy difícil. Y lo de Kobane, pues es que han estado en un impasse, en un transcurso de una guerra que no tiene nada que ver en otras circunstancias. ¿Qué va a pasar con Kobane? A mí me parece muy bien que haya organización de mujeres, que haya pueblos que los están llevando las mujeres. A mí lo que me preocupa es qué pasará en el futuro. porque a mí, al final los kurdos han conseguido tener controlado a ISIS y echarlos de la región, porque al final también es que ni eran tantos, ni estaban tan bien armados, ni tenían aviación. Pero si en algún momento deciden entre Turquía, Estados Unidos, el propio Assad y Rusia, que los kurdos les molestan, pues está clarísimo que van, que los quitan de en medio. Sí, igual mi pregunta iba más por la cercanía geográfica entre Kobane quizás y Idlib. Pues es que ahora mismo... Si había que... conexión igual entre esos organismos, consejos locales, ¿no? Y ellas, aunque... ¿Cómo están? Violenta, ¿no? A ver, ¿cómo están conectados entre ellos? Tampoco lo sé. Ahora mismo no creo que mucho, porque Idlib se ha quedado como una isla. Y los kurdos saben que ahora mismo están en un momento muy difícil, entonces estarán preocupados también de salvarse ellos mismos. Y Idlib pues se ha quedado un poco aislado ahora mismo, o sea que no creo que haya mucha conexión. Hay una pregunta que en realidad es aplicable a situaciones similares que de conflicto o de guerra, ¿no? Pero que siempre me asalta la duda, porque de verdad que muchas veces no tengo ni idea de cómo poder responderla. Sobre todo cuando no dejan, cuando ponen incluso freno u obstáculos a la entrada de víveres externos o de suministros, los grupos, la sociedad civil, ¿cómo mantiene un flujo de suministros mínimo, ya sea de carácter pues de porque... agricultura o ganadería? ¿Y cómo lo hacen los grupos yihadistas también? ¿Cómo se mantiene? Ya, pero es que claro, yo te puedo... Los yihadistas no tengo ni idea. Yo te puedo decir de Guta, que estuve recopilando información. Hicieron, a ver, no es, no, o sea, es como algo gradual, o sea, es como que cada vez les van poniendo más presión, cada vez les van restringiendo más, empiezan, o sea, instauran unos checkpoints. Esto es como, no sé, yo creo que es una táctica de desgaste también un poco psicológico, no solo de desgaste físico, de cuánta comida les permito pasar. Al principio les permitían pasar cierta cantidad de comida, pues esto de un día abro el checkpoint, al día siguiente lo cierro. Y lo mismo que con el se supone que tendrían que poder salir las personas civiles de la ciudad de Guta, pues unas veces les dejaban, otras no, unas veces les detenían, y quienes estaban dentro de la ciudad de Guta, las milicias también hacían lo mismo, pero menos intensamente, porque al final quien está fuera es realmente quien tiene el control de toda la situación. Entonces fue algo como gradual, lo de los checkpoints. Luego la gente lo que hizo fue hacer túneles que pasaban por debajo de las líneas divisorias, y de esa manera conseguían, porque está cerca de Damasco, Guta, conseguían los suministros, los víveres, y las milicias también conseguían armas. Pero llega un momento que los checkpoints y los túneles se cierran. Entonces, pues la gente, ¿qué pasa? Pues que la gente pasa hambre y está desnutrida. Y aumentaron mucho los casos de desnutrición en niños, al mismo tiempo que aumentaban los bombardeos. Y la ONU, pues a ver, yo me imagino que en esas circunstancias, igual estas agencias que son grandes, que tienen muy mala fama, pero igual son las que están facultadas en esos momentos para negociar, por ejemplo, con el gobierno, con quien sea, en la entrada de convoys. El problema es que tenían que hacer las negociaciones de que pasaran los convoys, pero igual después de estar un mes negociando, de repente les decían que no, o solo les dejaban pasar una tercera parte. Entonces tenían suministro, igual en esos momentos en Guta vivían 132.000 personas divididas en varios distritos, pues igual solo de repente podía pasar un convoy que solo tenía suministros para 25.000. Pues la gente pasaba hambre. Y los medicamentos no llegaban. Tampoco. Pero claro, esas, por ejemplo, esas son de las noticias que quienes se centran solo en explicar los bandos, las políticas de un lado y de otro, esas son las cosas que no cuentan las noticias. Que yo creo que eso es lo más grave que está sucediendo con la guerra de Siria y con otras guerras. Que realmente lo que debería importarnos, lo que debería llamarnos la atención, nadie escribe sobre ello. a no ser que te pongas tú a buscar la información, porque al final la información está en internet, o sea, yo no tengo ningún medio especial de buscar la información. Sí que es verdad que está prácticamente todo en inglés. Si quieres enterar de algo, está todos los informes están en inglés. Eso sí, en castellano casi no encuentras nada. Pero otra cosa que nos tendríamos que preguntar es, realmente las cosas importantes, ¿por qué no se cuentan? Porque todos los análisis de Siria, que si os entra curiosidad de ahora en adelante, os pongáis a leer noticias que aparezcan sobre Siria o... El 90% es ISIS, el 10% sí. Kurdo... O la zona kurda, pero claro, tú sí, a mí, que me parece muy bien lo que están haciendo los kurdos, ellos están defendiendo su derecho a existir porque si no saben que les van a eliminar del tablero. El problema es que si solo hablas de los kurdos, no hablas del resto del país, que también están sucediendo cosas muy graves y la gente también se está organizando. Entonces, la visión que nos han dado desde el principio ha sido siempre muy sesgada. Y el papel de Rusia también aquí, una de las cosas que... A ver, figuras destacadas dentro de los sirios que han salido del país que ellos dicen, bueno, es que esto están permitiendo que pase en Siria, pero esto no es nada bueno para el mundo. Porque al final de esto, quien sale fortalecido, quien más va a salir fortalecido más que Assad, que es el que está ganando la guerra, es Putin. Y quienes defienden abiertamente la política de Putin, yo realmente no sé si saben quién es Putin, porque la Rusia que algunos pensaban que era la Unión Soviética, la Rusia de ahora ya no tiene nada que ver con la de la Unión Soviética, y Putin realmente a él le preocupa él. No creo que le preocupe ni en qué condiciones vive el pueblo ruso. Pero bueno, igual que pasa con Xi Jinping en China. En realidad, sus intereses están bastante lejanos a una idea política que se acerque a una ideología izquierda internacionalista, que pretende encontrar... Es verdad que muestran su apoyo abiertamente. Sí, pero lo de China igual también le ha quedado más claro a la gente, porque como se han convertido en una potencia económica, ya como que queda bastante asumido que lo del comunismo, que bueno, nada, que son totalmente... Pero lo de Rusia todavía hay mucha gente que les defiende, a pesar de que digo, ojo, es que tú, por mucho que coincida ideológicamente contigo, un gobierno que se dedica a ir a otros países a bombardear ciudades a diestro y siniestro, ¿cómo le puedes defender? Una, porque es antagonista de Estados Unidos y de... Sí, pero solo por... Pero solo por eso. No, obviamente no. Pero hay gente que lo hace, que realmente... No, claro. Lo que decías tú, que perdona que se me ha olvidado el nombre, tuyo, el de la... Sí. Yo, Natalia. No, el de atrás, el de la chaqueta de... Adrián. Lo que contaba Adrián es verdad, que han conseguido dividir, por ejemplo, al movimiento no violento en España entre quienes defienden la postura de Putin y de Assad y quienes les denuncian. Pero eso pasa siempre. En los carreros lo mismo. Vamos a suponer que ETA hubiera conseguido forzar al Estado. Como son de izquierda, pues hay una parte que dice, como yo soy de izquierda, como esto de las feministas que son haciendo las burradas que hacen los tíos del patriarcado, matar, ¿no? Pues llama la atención, porque van de feministas libertarias, pero ¿qué ha pasado en Nicaragua? Lo mismo, que era la izquierda. Están matando a la gente al pueblo. ¿Qué ha pasado en Argelia, al Frente de Liberación Nacional? Están matando a la gente al pueblo. Que por lo menos de Siria se habla, pero es que de Libia ni se habla. Es que Libia es como si no existiera, y han hecho lo mismo. Hay 14.000 facciones. Y Irak como se quitaron las alas a Hussein, pero son los mismos, el mismo partido, el BAR, la izquierda oficial de los años 40-50, que estaban los alineados, igual que en Yugoslavia. No, por eso la Unión Soviética, la actual Rusia, que este tío era de jefe del KGB. Vamos, era... Y claro que China es marxista, y claro que la izquierda, cuando ejerce el poder, que suelen ser tíos, porque tías no suelen ser, por eso las cosas exóticas estas de la guerra del Kurdistán o de la guerrillera antigua en América Latina, pero cuando llega al poder aquí, o estás conmigo o estás contra mí, pero si no te quito del medio, y ahí no hay, yo lo veo muy, lo que siempre pasa, claro, y la sociedad civil es la que vive, porque las guerras llega un momento que se acaban, pero no es la guerra lo peor es las estructuras totalitarias, que en sitios que aparentemente no hay guerra están muriendo la gente, pero a millones, no se habla de ellos. En África, en un continente entero. Entonces la... Es que esos debates siempre ocurren. Es que, ¿qué haces tú a la situación límite? ¿Qué perspectivas se intuyen en toda esta historia a un plazo corto o no se puede saber? Porque la balanza parece que ya está inclinada hacia un lado totalmente. Sí, sí. Entonces una resistencia casi por resistir, porque parece que está, es decir, que Assad va a seguir, sí, y va a seguir seguramente pues lo que estaba comentando, es decir, manejado desde Rusia o, bueno, no sé, pues, cuál es la historia. Pues está, el problema que hay es que ahora Assad se ha visto que se ve que tiene impunidad total, puede hacer lo que quiera, porque en mayo de este año sacó, desde el 2011 llevan deteniendo a gente de la calle, gente normal, no presos de, o sea, no soldados, sino gente civil. Desde el 2011 llevan deteniendo a gente que se calcula que en las cárceles sirias hay 80.000 personas presas, y lo que hizo el gobierno de Assad en mayo de este año es sacar ya una lista con 800 nombres de los presos que tienen en las cárceles, enviando la carta a su familia con un certificado de defunción, pero sin especificar la causa de la muerte. Pero, en esa lista aparecían nombres de personas que llevaban desde el 2011 detenidas y que sus familias no sabían nada de ellos. ¿Y esto por qué lo hace? Pues porque ya sabe que va a ganar la guerra. No se sabe lo que va a pasar con Idlib al final, que estará como en un punto muerto. Y ahora se sabe que tiene impunidad total, porque durante estos años de guerra ha hecho lo que ha querido. Nadie le ha dicho nada. Está matando a civiles que estaban teniendo actividades pacíficas. Y es una demostración de fuerza de decir, esto es lo que vais a tener a partir de ahora, sacar esa lista de 800 nombres con certificados de defunción. ¿Y Estados Unidos qué pinta que ahora mismo en esta historia? Estados Unidos, pues realmente poco. Porque no hay gas ni petróleo. ¿Pero por qué no está? Se supone que sí servía como de zona para pasar un gasoducto, que es la importancia, ¿no? En Siria tampoco hay mucho petróleo, no es una zona de mucho petróleo. No te preocupes, para eso ya tiene Venezuela, ¿no? Realmente a quien a estaba más en el tema, pero realmente en el fondo a quien lo que le convenía a todas las partes era que Assad siguiera en el poder, porque esa es una zona que tienen con un régimen autoritario, que tienen a la población controlada, le viene bien a Rusia, le viene bien a Estados Unidos. Y sobre el hablado, aunque no oficial, vínculo entre el ISIS y otros grupos yihadistas y Estados Unidos, o al menos su apoyo o suministro de armas y demás, eso es del todo, o sea, eso quizás fue algo que inició Estados Unidos por otra razón y después se le fue de las manos y se fue. No sé, porque el vínculo verdaderamente demostrado el que yo sé que está realmente demostrado es el de Afganistán. El de ISIS sí que aparece por ahí muchas informaciones de que sí lo fomentó Estados Unidos, pero yo ahí tanto no puedo decir. Porque el origen del ISIS no está en la guerra de Siria, bueno, no en el conflicto de Siria. No, es anterior. Es anterior, ISIS aparece claro, antes. Claro. Que además en Siria la guerra empieza en el 2012 y el ISIS no entra en Siria hasta el 2014. Realmente el problema de, aparte de que, bueno, dices, vale, admites que las agencias de inteligencia pueden haber operado algo para crear el ISIS, pero el problema de ir destruyendo países árabes como Irak, como otros, ¿no?, de tener guerras tan largas, es que al final, aunque tú lo fomentes, es que dejas un halo de destrucción detrás de ti. Que al final hay personas que se van a apuntar a esos, por lo mismo que desde Europa iban a Siria a luchar con el ISIS. Ya, si la guerra tiene una duración adecuada, ya las primeras generaciones que han nacido o crecido en su corto periodo de vida en ese ambiente ya está. Entonces lo que vaya a ocurrir en Siria a partir de ahora, pues uno Pues bueno, es que nadie, yo creo que nadie lo sabe. Eso, claro, es que a colación de esa pregunta estaba pensando en eso también. Digo, claro, es que ahora vamos a empezar, es como cuando, por supuesto, aquí en Occidente con nuestra pregunta estúpida, lo de esto, ¿no? Acerca de qué pasará con la generación que ha crecido con, pues qué ocurrirá con esa generación. ¿Será pasto de qué? De ejército. O sea, del ejército libre de Siria, crearán nuevas facciones, seguirá disgregándose y diluyéndose. Hombre, también sigue habiendo un sector de la sociedad que sigue con su idea de crear una, de que haya una sociedad civil fuerte. O sea, ya hay gente que ya está trabajando en eso, de que haya unas líneas mínimas de sociedad civil. Luego también lo que puede pasar al terminar la guerra es que Siria hay que reconstruirla. Como unos 3-4 millones de personas, pero muchos de los sirios que se han ido, hay sirios que quieren volver porque realmente donde viven, en los campos de refugiados o en los países que les han acogido, viven mucho peor, pero el problema es que muchos de ellos no pueden volver porque el gobierno sirio tiene listas negras, entonces saben que si vuelven les van a detener y les van a llevar a la cárcel, con lo que supone caer en una cárcel de Assad. Entonces muchos harán todo lo posible por no volver a Siria. Entonces, bueno, yo la intención cuando saqué este libro es que por lo menos que sacara a la luz toda la actividad no violenta, de la que no se habla para nada, porque solo se habla de los bandos violentos, y que realmente esto se sepa, que haya un conocimiento de lo que ha ocurrido en Siria. Porque al final, si nadie habla de ello, el único discurso que queda es el de la violencia, el de las guerras son inevitables, la única acción posible es coger las armas, y realmente Siria lo que demostró es una fuerte disposición de la sociedad civil por una actividad no violenta, que no ha tenido casi ningún eco en el resto del mundo. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Cómo llegas tú a escribir un libro como este? No, yo no lo he escrito, ¿eh? Ah. Son dos informes. Uno es de... Vale. Son dos. La Fundación Daulati, la primera idea fue... tengo aquí el nombre, Mustafa Hay, la hizo en Siria en 2012, lo que pasa es que tuvo que salir del país. Y se trasladó a Alemania. Entonces desde ahí he estado organizando el trabajo de este informe, que se basa en la entrevista con activistas sirios, algunos en Turquía y otros por Europa, de explicando un poco el contexto histórico de la situación y sobre todo haciendo un trabajo con estas personas, con estos sirios que estuvieron involucrados en la actividad no violenta, de ayudarles a reflexionar qué fueron las cosas que ellos piensan que hicieron mal, hacer un poco de autocrítica, que les costó mucho. Una de las cosas que dice el informe es que lo de la autocrítica al principio estaban bastante reacios, luego poco a poco se dieron cuenta de que igual no habían planeado bien las cosas, sobre todo para el final último de la Fundación Daulati es que no desaparezca la sociedad civil como tal, intentar incentivarla de alguna manera, aunque sea desde el exilio. Y el segundo informe es de un sociólogo sirio que centró su trabajo en la región de Idlib, en explicar cómo los civiles de la región de Idlib hacían frente a la milicia de HTS. Entonces es un trabajo más sociológico. No sé si tenéis alguna pregunta más. Cuando nos vayamos de aquí se nos van a ocurrir mucho. Siempre pasa. No sé si que tenéis alguna duda sobre el papel de Rusia. Es que lo de Rusia es algo muy, muy complejo porque... no sé si, a ver, en Rusia la razón por la que la gente apoya tanto a Putin es porque A ver, los rusos sienten gran nostalgia por la Unión Soviética. La gran parte de la población siente nostalgia, pero porque vivían mejor. No tanto porque echen de menos la ideología, que soy yo ya y no entro, sino porque realmente el cambio que se hizo hacia un modelo económico capitalista fue brutal. Entonces tuvo unas consecuencias en la población muy grandes. Entonces yo creo que en Putin ven el ideal del soldado soviético, como aquel que va a devolver a Rusia pues a lo que era antes. Entonces, bueno, yo creo que les da un poco igual, las intervenciones militares les da un poco igual. El problema que tenemos con Putin es que desde la libertad de prensa en Rusia es como muy... Si entráis en la web de Reporteros sin Fronteras, tienen un listado de la libertad de prensa, puntuando los países según la libertad de prensa que hay y el respeto hacia los periodistas. España está en el punto 31, en el puesto 31, que no es ningún buen puesto, y Rusia está en el 148. Y después de Rusia están países como Tayikistán, Etiopía, Singapur y Brunei. ¿Y por qué está en este puesto? Bueno, es que lo que ha hecho Rusia en la guerra de Siria es hacer una propaganda de guerra, que en las guerras siempre hay propaganda, pero una propaganda de guerra brutal en contra de las facciones, que de la oposición y de la organización civil siria. Pero esto se explica que ha podido hacer una propaganda tan grande porque desde el año 2000 los medios de comunicación de Rusia están perdiendo su independencia. Esto es, ya sabemos que en Rusia, de repente con el cambio de economía, surgieron un montón de nuevos ricos. Bueno, pues estos nuevos ricos, más o menos desde el año 2000, empezaron a comprar medios de comunicación. Medios de comunicación por medio de comunicación. La cosa es que estos nuevos ricos eran bastante afines al gobierno. Entonces... hay un libro muy bueno, que por si lo queréis consultar, que explica todo este proceso, que es el del que he sacado también parte de la información sobre Rusia, que es este: Sistema mediático y propaganda en la Rusia de Putin. Y este es, en el primer capítulo te va explicando todos los medios de comunicación, medio de comunicación, por ejemplo. Viene uno que era crítico con la actuación de Rusia en Chechenia, porque la guerra de Chechenia también fue brutal. Allí también arrasaron, y ese de repente ya no era como era crítico, pues eso, de repente lo tienen problemas fiscales, lo absorbe una empresa y desaparece, y ya está. Pasa a las finales del gobierno. Y una cosa muy curiosa de Putin es que no sé si sabéis cómo se llama el partido por el que se presenta Putin a las elecciones. Se llama Rusia Unida. En el 2007 sacó el 64,3% de los votos y en el 2016 el 54,2%. Eso le da, puede maniobrar perfectamente en la Duma. Pues bueno, la característica de esta Rusia Unida, que yo creo que eso es, entra en total desconocimiento de alguna parte del Partido Comunista de España, es que su ideología ya no es para nada la comunista. En el ideario de la Rusia Unida está una vuelta a la tradición rusa, a la esencia rusa, porque realmente los rusos no se consideran europeos. A nosotros nos ven, podemos pensar que Rusia es europea, ellos tienen muy claro que ellos europeos no son, y que el ejercicio del comunismo es una excentricidad europea y occidental. Entonces ellos quieren una vuelta atrás, pero una vuelta atrás anterior al comunismo. Ese es el ideario de la Rusia Unida. Y estuvieron en un congreso en noviembre del 2009 donde perfilaron un poco esas ideas del conservadurismo. Y una de las cosas que quieren hacer es difusión de la cultura y las tradiciones rusas. Dentro de ese nuevo tradicionalismo está pues que Rusia se ha convertido en un país muy homófobo, pero que también dicta leyes en contra de que se enseñen actitudes homófobas. Y otra de las leyes que aprobaron, a ver dónde lo tengo, fue la ley en el 2017, la ley de 8FZ, en la que se despenaliza parcialmente la violencia doméstica, por la diputada Elena Mizlona, más o menos, porque eso entra dentro de su diario político de una vuelta a la tradición rusa, a la esencia rusa. Que, por supuesto, profundamente machista de base. Sí, sí, sí, sí, porque ellos quieren ir, o sea, quieren ir hacia atrás. Todo, tú ten en cuenta que al final, ¿cuánto ha ocupado el comunismo en la historia de Rusia? Prácticamente gran parte del siglo XX. Si ellos ahora mismo, el partido Rusia Unida, que gana mayoritariamente las elecciones, su diario político es que reniega de ello, tienen que ir hacia atrás. Entonces, claro, quienes defienden ahora mismo a Putin diciendo que Putin es el único que puede hacer frente ahora mismo a Estados Unidos, realmente se han molestado en estudiar un poco quién es Putin y qué es lo que sucede en el país y qué ideas políticas tiene, cómo se vive en Rusia, porque claro, alguien sabe cómo se vive en Rusia, lo mal que viven los rusos. Que me puedo imaginar que algo parecido a los chinos. Yo es que tengo una, por ejemplo, una persona concreta cercana en Rusia y en realidad, además, ella vivió en la Rusia comunista y no, su vida en realidad no ha cambiado mucho desde entonces. En realidad, desde una perspectiva materialista y según su herencia de clase, se ha quedado donde está y donde le correspondía estar. Y ya está. O sea, en un punto de vista práctico, ya obviamente. Esto requeriría un análisis más complejo y habría que ver dónde está. Pero es un poco, en fin, la herencia que tiene en ese aspecto tenemos suerte porque Svetlana Alexievich sí que hizo una serie de entrevistas a bastantes personas que luego plasmó en libros que están muy bien. Uno de ellos es muy duro de leer porque es Voces de Chernóbil, son entrevistas a gente que vivió en primera persona familias de los liquidadores que fueron a tapar el reactor nuclear, gente que vivía por allí, y ahí yo en ese libro es donde ves realmente lo interiorizado que tiene la figura del soldado ruso, porque quienes iban a tapar la central nuclear lo hacían porque eran soldados rusos y era lo que Rusia les estaba pidiendo. Y luego el otro libro que te clarifica muy bien cómo es la sociedad rusa actual es El fin del Homo Soviéticus, que esas son entrevistas más actuales del 2016-2015 a gente normal de la calle y gente que te cuenta sus impresiones. Además, a mí me llamó mucho la atención unos que decían que coincidían en que echaban de menos la era soviética porque ahora la gente iba a su bola. Antes, cuando estaba la Unión Soviética, la gente se reunía en la casa de los amigos y hablaban de libros. Y hacían y reflexionaban en todos juntos. Y luego decían, bueno, es que ahora la gente ya no lee libros. Bueno, eso es bastante común a todos. Yo te digo que como hecho particular y resaltable, por ejemplo, esta persona que te digo, ella se casó con un hombre que la maltrataba, metió a otra pareja en casa, le echó de casa y ella no pudo además reivindicarle por la condición que tenía de mujer con él. Sabía, digamos que legalmente estaba cubierto y le cubría de la posesión legal de todos los bienes que compartían como matrimonio. Y ella se tuvo que ir. Ella vive en el campo y él vive en la casa de su propiedad originalmente, que en realidad ahora es de él. Bueno, es del matrimonio, que nunca. O sea, mientras no termine con el matrimonio, básicamente el usufructo está bajo su poder y no parece que pueda hacer nada contra eso. Y supongo que empezando por ser mujer, pero no sé el bajo que tenga. Pero esa es la realidad suya. Sí. Lo demás ya es cuestión de mañana. Entonces, pues bueno, si por lo menos os quedáis con la idea de que cuando leáis artículos de quien sale a defender a las actuaciones de Putin, yo primero pensar quién es Putin, a quién representa, y realmente en esos artículos de quién me están hablando. solo de bandos enfrentados. Y realmente en Siria lo que ha quedado demostrado es que había una sociedad civil que tenía unas intenciones muy marcadas de hacer actividad no violenta. Y que eso yo creo que también es una labor de todos, que eso no se pierda por desconocimiento. Bueno, realmente estás apelando al espíritu crítico, que al final es lo único que nos puede mantener un poquito despierto. Mm. ¿Y el papel de Israel ha sido el uno? En esta guerra, no te puedo así, pero yo la verdad de lo que he podido leer, sí, Israel por los altos de Golán, pero papel muy poco. Yo prácticamente no he encontrado nada relativo a Siria. Que pueda haber en el futuro algo, no lo sé. De Siria yo casi no he encontrado nada, o sea, de Israel casi no he encontrado nada. Siempre tengo la sensación de que Israel está detrás de yo tampoco, o sea, yo tengo algo de información, pero no tengo toda la información, claro. Por eso digo que todo el desorden siempre acaba un poco. Pero yo creo que al final la guerra de Siria también lo que nos tiene que quedar bastante claro es que es la guerra de un dictador contra su pueblo. Que luego se hayan metido otros países por el medio a sacar tajada, pero como empezó la guerra fue así. De los orígenes, claro, que hay una semilla y luego los intereses que Israel domina aquello. Bueno, el interés principal de Israel es que no se sé, claro, totalmente, y al final sea el emperador del mundo. Claro. Es que cuanto más estable está esa zona, más se habla también del conflicto palestino. Claro. Cuanto más estable está la zona, claro. Pues, se habla de Palestina. Cuando no, ¿más estable a qué te refieres? Cuanto más estabilidad hay, en cuanto, aunque sea una dictadura, pero hay una dictadura, la gente está calladita, cada uno en su sitio. Estabilidad del conflicto, ¿no? Dice. Exactamente, sí, en el conflicto. Cuando no hay conflicto en esa zona, además está demostrado, se habla de Palestina. Hay conflicto, aparece la guerra de Irak, desaparece Palestina. A veces la guerra de Afganistán, desaparece Palestina. Así ahí, siguen aplastando los palestinos. Y no interesa. Sí. Y no interesa, entonces, claro, Israel está feliz. Y todo ese ataque bestial a la sociedad civil que se autoorganiza de manera no violenta y a los otros bandos no les interesa que haya más guerra y no les interesa, ¿cómo afecta, cómo merma eso las ganas, la ilusión, cómo se puede, cómo se representa? Pues hombre, los ánimos de... De la sociedad, que cuando si tú quieres hacer las cosas de manera, ¿cómo soportas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Hombre, pues está claro que la sociedad siria tiene los ánimos muy mermados. Yo creo que ahora mismo están, bueno, no lo sé, porque no puedo hablar por ellos, sí. Pero también es verdad que he encontrado porque, a ver, sigue habiendo muchas organizaciones, sobre todo fuera de Siria, que son las que pueden seguir manteniendo un poco. Entonces ya han empezado a hacer uno, aunque sean unos manifiestos de cómo quieren que sea la reconstrucción, que la sociedad civil siria tenga un papel importante en la reconstrucción. O sea, ¿cómo se puede acceder a esa información? ¿Eso? Buscando. Sí, yo si quieres te la puedo pasar, yo no tengo ningún problema para esa información, me das tu email, sí, y te lo mando sin ningún problema. Sí, sí, sí, sí. Lo único, está todo en inglés, ¿eh? Eso sí. Usaremos a traductor de Google y algo traduce. Sí, sí, sí. Si se lo pasa a ella, tú le das teléfono, la dirección, tú no lo pasas por menos. Es que ¿Cómo se hace eso? A ver, pues es que es muy difícil. ¿Cómo a ver. ¿Cómo se luego, bueno, eso que no se me olvida. Hay un blog en castellano que tiene, o sea, que es, se llama floresendaraya.com y eso son noticias traducidas al castellano. Ahí sí que podéis entrar, que así se me olvida deciros. Pero ¿cómo luego, floresendaraya.com. Y, ¿no? Sí, con Y. Pero si quieres dame tu email y yo te paso igual, porque todo no lo publican, precisamente el informe es en concreto que empiezan a decir, bueno, vamos a ver cómo queremos hacer la reconstrucción, hay una lista de asociaciones. Pero que están ya trabajando en el tema. Vamos, si la información no es problema compartirla. Lo único, pues uno, que hay que tener un nivel básico de inglés, pues para entenderlo un poco. Pues hombre, pues mal. ¿Cómo se organizan? Pues mal. ¿Y esa reconstrucción? Pues esa hay que cuente con la sociedad civil organizada. Pues no lo sé. En ello tendrán. Todavía no ha terminado la guerra, realmente. Y ahí es donde sí que pueden entrar terceros países, pues a beneficiarse de la reconstrucción. En plan buitre. ¿Eh? ¿Como los buitres? Sí, porque es que además hay, o sea, como los bombardeos han sido tan masivos, o sea, hay distritos que igual el 90% de las viviendas están destruidas. Sí, ahí se genera un pretexto, ¿no? ¿Viene en castellano mucho de Flores? Floresendaraya.com, sí, está en castellano. Sí. Si queréis, bueno, o... Sí, porque yo por lo menos, aparte de la riqueza más bonita, cultural y vivencial como civilización, éramos la misma provincia, del mismo imperio, de los Omega. Entonces yo con la gente de Siria me siento más cómodo que con cualquiera europeo. Porque tienen una misma forma intuitiva de mirarse, de comer, de educarse. Porque éramos, el califato era el mismo, y aquí al Andaluz en esa época era primero, donde estaba la civilización, entre comillas, de la humanidad. Entonces antes, sí duele, pero... Ya era califa de Córdoba, y esto lo que está planteando él fue antes, cuando todavía pertenecíamos a la... Antes de independizarnos éramos... Y era Damasco la capital. Entonces se han mantenido ahí unos lazos, pero a mí me sí, por lo menos se habla. Pero me duele más, por ejemplo, Túnez, que creo que ha sido la principal, más que incluso la plaza del Cairo, de las primaveras árabes, y no se habla nada. Y eso ya está arrasado. Aquí por lo menos hay, por cuestiones de geopolítica de las grandes potencias, no por otra cosa. O América Latina, que ha tenido guerrilla durante 40, 50, 60, 80 años el siglo pasado, y ahora mismo muere más gente, sufre más gente, hay más violaciones de la dignidad humana. Y eso ya es tabla rasa, ya un continente que la esperanza que había, que ahora un poco lo representa en el movimiento que tú estás mirando ahí, de la gente de otra cultura, que también es de, vamos, que para mí es chunga, porque es la misma que lo de los judíos y los cristianos, que es lo de la palabra y... pero son los únicos, porque por mucho que sean los malos, los del ISIS y los yihadistas, son los únicos que cuestionan y por eso los ponen como enemigos, porque los comunistas son oficialmente lo mismo que los capitalistas. Es decir, el fin de la historia, se acabó el muro y ahora ya se ha visto, porque si la polla rico, que era una mentira el muro, ¿no? Que esto está en manos de los cuatro que siempre ha estado y siempre va a estar. Una amiga mexicana que estuvo en Estados Unidos y en Rusia recuperando la memoria de los escritores literatos que eran surrealistas, que eran modernistas de antes de la Revolución de Octubre, me ha pasado la tesis. Y yo fui, pues porque es que he hablado de lo que tú comentas, el pueblo ruso siempre se ha sentido eslavo, no se ha sentido europeo, y todo eso ocurría, y cogieron tabla rasa cuando hicieron la Revolución de Octubre, mataron a toda esa gente, que eran los primeros revolucionarios, es lo que yo digo, menos mal que los míos no ganan, porque si no me fusilan a mí el primero, ¿no? O lo que tú comentas de los debates no violentos estamos enfrentados, ahora lo de Venezuela, la gente nuestra no violenta que está allí en Venezuela y en el resto de América Latina, hay unos debates de... ¿Pero quién es el malo? ¿El Maduro? ¿El otro que han puesto? ¿Ninguno de los dos? ¿Qué hacemos? Como un poco la vida cotidiana de siempre, lo que ha pasado en Euskal Herria. La gente de no violenta, había gente que estaba, esto por la paz, que eran los españolistas, y otra gente estaba en el Carri, fundadores de los movimientos no violentos, y unos tiraban para distintas facciones, ¿no? Esas preguntas de los consejos ciudadanos, ¿no? O el CDR de los catalanes, Pepe Denuncia, que fue el primer no violento político nuestro, que todavía está, pues rápidamente lo pusieron el líder de los CDR, pues, para criminalizar, pues eso, a la gente no violenta que intenta decir, oye, que cada uno después desarrolle las soluciones. Malo, el que viene con la solución de Afganistán, que lleva 100 años de guerra, como le pasó a Vietnam, y sigue siendo el único sitio del mundo que se sale la heroína, y nadie la ha quitado. No la han quitado los yihadistas integristas del ISIS, no la han quitado la Unión Soviética, no la han quitado los de Estados Unidos, así que la vida está por encima de la realidad cotidiana de esa gente, y siguen viviendo y muriendo allí como... Y el 90% de la harina viene de Afganistán y nunca se ha dejado cortar de... Yo sé, qué cosa más curiosa, ¿no? Unos regímenes tan distintos, culturales, ideológicos y políticos, y la vida sigue ahí. Es que cuando... solución no hay, porque morir vas a morir, o te van a matar, o vas a matar, pues... Pero claro, si no te la juegas, vas a caer en el rollo patriarcal de siempre, y en el rollo blanco, y en el rollo occidental, y en el rollo... Pero vamos, a mí me preocupa más, por ejemplo, que hablamos mucho de Palestina o hablamos mucho del Sáhara, ¿no? Bueno, tú puedes militar en el Sáhara. Y me duele el Sáhara y me duele las cosas de los saharauis, pero más me duele Guinea, que era una provincia de España hasta los años 50, 60. Y ahí están masacrando a la gente, ahí ni se habla, eso es totalitario absoluto. Y Arcadio Oliveres, uno de los pocos economistas que a mí me dice algo, que además es no violento, dice, si Guinea tuviera un principio democrático, sería más que Noruega, sería el país con las riquezas que tiene de todo tipo, y ni se habla, y es una provincia que ha pertenecido a España hasta los años 50. Pero claro, no huele si no está en el rollo mediático del morbo, de cosas así que, vamos, que en realidad lo vivimos cotidianamente, todas estas cosas, que hay veces que no es la guerra lo peor es que se condene a millones de personas que mueran ahí por la cara, para que cuatro vivan, y los que intentan en nombre de la izquierda lo reproducen al momento. En cuanto cogen el poder, ya están, vamos, los sandinistas que están, vamos, que te meten en la cárcel 20 años por hacer un aborto. Que cuando nosotros criticamos los 80 el sandinismo porque obligaba a la gente a ir a la guerra, decían, ustedes sois contrarrevolucionarios, ustedes no sois de izquierda. Coño, pues ahora que vaya la gente a Nicaragua, no va nadie. O a Chiapas, no va nadie. Va cuando hay ese morbillo como esto, de las feministas libertarias del Kurdistán sirio. Y por ahí, ¿sabes? Engancha. El morbillo intelectual, lo cierto. Claro. Mientras sea fuera de... Mientras sea nuestro. De bueno, sí, sí. El país de libertad de prensa que está leyendo. A ver, ese no me lo apunté. Era un país, pero sí que creo que era un país nórdico. No recuerdo si era Suecia, pero vamos. Que lo tienen puesto en la web de Reporteros sin Fronteras. Creo que va a llegar a eso. Gracias.